En julio de 1916, Jules se dirigió a Florencia al encuentro de Emilio Pettoruti, quien también se encontraba en Italia, tomando contacto con la vanguardia futurista. En la exposición que Pettoruti realizó en la Galería Gonelli, presentó un estudio para un retrato de Jules titulado Luce Elevazione. Por invitación de Pettoruti, se instaló unos meses en Milán, donde trabajó como empleado del consulado argentino por un breve periodo. Allí, en Milán, pintó algunas de sus primeras arquitecturas visionarias y se contactó con los artistas Arturo Tosi, Achille Funi y Mario Sironi. En 1918 pintó dos óleos, Paisaje con Monumento y Nido de Fénices, ambos próximos al expresionismo practicado por los artistas vigentes en ese momento. Desde entonces y hasta 1920, Jules alternó estadías en Londres, Milán y Venecia. En Londres, por ejemplo, adquirió varios libros de Crowley, un mago ocultista inglés a quien había conocido fugazmente el año anterior en París. Progresivamente abandonó la iconografía de alta carga simbólica presente en sus primeros trabajos e incorporó formas de corte geométrico. A su vez, comenzó a introducir frases en sus pinturas que preanunciaban la elaboración del neocriollo, ese idioma que Jules desarrolló combinando vocablos provenientes principalmente del español y también del portugués. En noviembre de 1920 expuso por primera vez sus acuarelas, témperas y óleos junto a las esculturas de Arturo Martini en la Galería de Arte de Milán. El catálogo de la exposición incluyó un prólogo redactado por Pettoruti en el cual decía: "Hay un extraño misterio en estas obras. Sus fantásticas visiones en las que la imaginación, sin ningún control de la realidad, parece que mirara en espacios privilegiados y descubriera todo un mundo de fantasmas y de sugestiones ignotas". Durante este año, 1920, Jules comenzó a firmar sus obras como Jules Solar, una contracción fonética de sus apellidos, pero también un seudónimo que, leído al revés, Lux, remite a la unidad de medida de la intensidad de la luz. Al año siguiente, luego de una breve estancia en Roma, se instaló en Múnich, donde concurrió a los talleres de artes y oficios donde había trabajado Paul Klee y que eran reconocidos por sus avanzados métodos de enseñanza en la pintura.